Escuchábamos el Thunderstruck de Hinder y ahora la petición que nos hace Buffy a través del 971 19 18 23, aprovechando las fechas, la hora del carnaval y barricada. Carnaval, ellos son Barricada y está la petición que nos hace Buffy a nuestro teléfono 971 19 18 23 y más peticiones, nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el famoso email de Secun, entre muchas cosas para hoy nos pide a Bumps y Love Addict. Fire. of Addict, ellos son Bumps y esta la petición que nos hace Sekun en su correo electrónico que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que este tema que nos pide de Queens of Stone Age, No One Knows. Ellos son Queens of Stone Age, petición que nos hace Sekun en su correo electrónico que nos envía clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que nuestro amigo Pau, que nos dice, y hoy voy a hacerlo bien: buenas tardes, hoy te marcas el temazo Glasgow Kiss del Tito Petrucci, y gracias. We'll be right back. Él es John Petrucci y su tema Glasgow Kiss. Petición que nos hace Pau a través de un correo electrónico que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y continuamos 3 de la tarde, 33 minutos. También con otro gran guitarrista que empezó su carrera profesional muy, muy joven. Y ahora creo que tiene 30, 31 años. Y unos cuantos discos debajo del brazo. Él es el madrileño Jorge Salán. Y recordando su álbum Chronicles of an Evolution, Under the Moon. Over the Moon. Él es Jorge Salán, desde Chronicles of an Evolution. Y por cierto, el ibicenco Danny Grohl, quien fuera bajista, el primer bajista de Dark Elf, entre otros muchos otros trabajos, ahora es el bajista que va de gira con Jorge Salán. Fijaos hasta dónde puede llegar de lejos un ibicenco. Desde aquí mucho ánimo, mucha suerte y nada, y que dure. Continuamos, 3 de la tarde, 39 minutos. Ahora con Judas Priest, Electric Eye. Y ellos son Judas Priest y seguimos con más música. Nos vamos ahora con una gran colaboración. Ellos son Megadeth junto a Cristina Escavia. A Tool the Moon, Set Me Free. Say out to things, the harder the rules became. Oh, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. Oh, I found out a little. I accomplished all my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone, that's all. Oh, to the moon, Ellos son Megadeth junto a Cristina Escavia, cantante de Lacuna Coil, y Atul Demont, Set Me Free, un tema incluido en el álbum de Megadeth, United Abominations. Y nos vamos a ir con tributos curiosos. Morir con las botas puestas, así se llamó el homenaje español a Motorhead. Y con este Kill by Death interpretado por Boycott. By Death, ellos son Boycott, desde el disco tributo que se hizo en España a Motorhead llamado Con las botas puestas, y otro tributo que también se hizo en España a Ozzy Osbourne, Tribute to a Madman. Encontramos a varios grupos españoles y bueno, españoles, Sociedad Alcohólica. No nos vamos a meter en ningún rollo político. Pero ellos también estaban ahí con su peculiar versión de Over the Mountain. Over the mountain, send me across the